5 de la tarde y aquí estamos en el programa oficial de la Facultad de Comunicaciones Desenchufados. Nos pueden contactar en vía internet en la página www.desenchufados.wordpress.com. Bueno, acá en mi costado tenemos a dos lindas señoritas que nos van a acompañar durante todos los programas en este verano. Hola chicos, soy Susan y estoy en comunicaciones también. Y aquí tengo justo una amiga. Hola, soy Carla y acá les presento al más guapo de todo el mundo, un hombre altísimo de 2 metros. Uy, ay, ay, Carlita, me llamo Joel y bueno, gracias por la publicidad que me estás haciendo, ¿no? Pero bueno, acá estamos empates 2-2 como para poder defendernos, ambos sexos, hombres versus mujeres. Bueno, nuestro programa se llama Sin Gorrito No Hay Fiesta, en el que vamos a hablar de todo lo que quieren saber de los hombres y las mujeres. Así que estamos aquí para tener una pelea, ¿no? De sexos, como se dice. A ver, el primer tema va a ser las terminadas clásicas. Ya, a ver, Chato, a ver, cuéntanos una experiencia de cuál es tu terminada clásica, sí, la última que has tenido. Bueno, esa ha sido la semana pasada. Mentira, me llamó por teléfono y me dijo, ¿sabes qué? Ya no quiero seguir contigo. Y de ahí ya no, apagó el celular todo el día, ya no he podido comunicarme con ella. Simplemente me llamó, me dijo, ¿sabes qué? Se acabó, hasta acá llegamos. Bueno, yo creo que la más dolorosa, ¿sabes cuál es? Esa de que no me alcanza el tiempo. Esa que llegas a su casa, ¿sabes qué? Tengo que trabajar, tengo que estudiar. ¿Tú qué dices, Carlita? ¿Te la han hecho o no? No, ese es floro total. Si te han dicho eso, ya no quiere contigo. Ya, o sea, olvídate. No, eso sí es cierto, ¿eh? Yo he utilizado esa miles de veces. Y es porque, de verdad, el pata, o sea, es que fue completamente... Lo siento, tienes que caer en la realidad. La chica ya no quiere contigo. Pero otra terminada clásica es esa de que... No eres tú, soy yo. Esa es la básica. ¿Sí o no? ¿Tú qué dices, Carlita? Clásica total. Esa la hacen todos, a hombres y mujeres, no hay forma. Pero la que sí es buena, buena es... Hay que darle tiempo a esta relación, porque de verdad necesito pensar. Hay que darle nuestro espacio. ¿Sí o no, Chatito? ¿Tú qué dices? Claro, esa, bueno... Se le hicieron a Carlita, me parece, la semana pasada. Ella me estaba comentando de que su enamorado la había dejado, ¿no? Y que no, hay que dar tiempo al tiempo, ¿no? Carlita, como ya hace rato nos mencionaba, lo cortó en one. Está loco, ¿no? Por lo menos a mí no me han terminado por internet, Susan. Me terminaron por internet el día de su cumpleaños. No. Oye, pero esa de tiempo no tiene nada de malo. Yo la he hecho y de verdad un tiempo... No, ese es floro total. Eso es para tenerlo ahí como perrito pidiendo perdón y... Así, Chato, así. ¿Pero qué tiene eso de jadeando, malo? Jadeando. Me parece muy bien, así deberían ser, ¿no? No, está muy equivocada. Debería ser al revés. Las mujeres hay que tenerlas así comiendo de nuestra mano. ¿Qué? A donde vamos, ahí están. ¿Qué? ¿Cómo? Bueno, Susan, ¿qué? ¿Qué me decías? Estás bien equivocada, ¿no, papito? Perdón. Otro tema que queríamos tocar, que estábamos hablando con Carlita, es que justo estamos acerca de las vacaciones largas y estamos seguros de que van a haber miles de babosos viendo bailar a las mujeres esperando una hora para sacarla a bailar. Media hora parado al lado de la barra, mirándote de pies a cabeza y no te sacan a bailar. Eso es lo más triste del mundo, te lo juro por Dios. ¿Te das cuenta, Chato? Mira, pero si te das cuenta, mira, ellas son las que están poniendo ese tema porque ellas siempre quieren ser, nos quieren llamar la atención. Nosotros ni cuenta nos damos que existen, nos estamos tomando nuestras chelitas y ellas, mira, ¿te das cuenta cómo siempre son las mujeres? Quieren llamar la atención. Sí, sí, y les preguntas todavía, ¿y para qué te hace la discoteca? No, es que me fui a divertir, nada más ahí la gente, los chicos, ¿no? Que quieren estar con uno. Y esperando que la saquen a bailar, sí. Ay, solo lo dice porque la vez pasada ustedes nos sacaron a bailar a las 2 y les dijimos que no. O sea, acéptenlo, por favor, chicos. ¿Sí o no? Chato, es una vergüenza bailando, ¿no? Levanta los brazos, así... Si quieres ser más alto, pobrecito, mi Chato. Elévate, shoes. con taquito. Chicos, ustedes pueden seguir mandando sus comentarios acá al programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Si nos ubican en desenchufados.wordpress.com. Y si regresamos. Get up! gente, son las 5:30 de la tarde y estamos de vuelta en su programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Somos de la Facultad de Comunicación de la UPN, no se olviden. Y si quieren ubicarnos, ya saben, es desenchufados.wordpress.com. Y si quieren opiniones o quieren darnos temas, a desenchufados@gmail.com. Y aquí nos encontramos en la guerra de sexos con mi querido amigo, el Chato, y su nombre es Andrés, Joel, Carla y Susa. Bueno, chicos, aquí Joel quiere darnos un tema muy interesante sobre la honestidad. Bueno, la honestidad creo que está bien marcado, ¿no? Creo que los hombres somos los más honestos acá en esta tierra. Los hombres no saben el significado de esa palabra, ¿qué te pasa? Eso viene de naturaleza, nada más. Pongamos acá un ejemplo. A ver, imagínense, chicos, lo que nos están escuchando. El hombre, siempre cuando está besándose con la mujer, siempre, ya saben, por ahí hay alguien que por ahí está molestando. Es honesto, el hombre muestra sus sentimientos, pero la mujer siempre se lo guarda, no muestra nada. ¿Tú qué dices, hombre? Esa cara de mañosazo que pone, ¿no? Cuando habla, güey, ¿qué tiene? ¿Qué te estás acordando? ¿De qué te estás acordando? Bueno, ¿no? Bueno, no sé, creo que las mujeres somos mejores mentirosas. Eso sí, tengo que reconocerlo. Eso sí, no podemos negarlo, Susa. En eso tienes razón. Justo eso iba a decir, que nosotros somos... Ustedes no saben mentir. Cuando ustedes hacen alguna tontería o se meten con otra, tienen la cara de culpables aquí escrito en la frente, man. Tatuado, lo tienen tatuado. Un cartelazo ahí, soy un falso. Les estoy mintiendo. Pero el Oscar se lo llevan las mujeres. Ya, ustedes ya lo dijeron, ya. Saben mentir. Así es que, caballero nomás. Ah, pero los hombres honestidad. Son más acabolteros, Chato. No me puedes decir que no. Pero ustedes nos sacan la vuelta todavía y nos engañan, todavía nos mienten diciendo no, aunque sea nosotros damos la cara, enfrentamos las cosas. Ustedes tiran la piedra y esconden la mano. Oye, qué víctima eres, por Dios, o sea, cállate la boca. No, pero es cierto, eso de que somos que no ven, corazón que no siente, y las mujeres de verdad manejamos muy bien ese lema, creo, Carlita. Creo que estamos dejando mal. Ay, perdón. Siempre estamos siendo sinceras porque igual quería que seamos honestas, entonces... Estamos tratando de trabajar esto. Toma honestidad. No, eso es verdad. O sea, que hablemos, o sea, los hombres somos más honestos y las mujeres más mentirosas. Cerrado el caso. Ahora vamos a hablar acerca de un tema muy importante, que es hacer los roches con tu pareja. A ver, ¿qué roches más te ha pasado con tu pareja? A ver, tú, Chato. Bueno, cuando a la gente a veces le ha pasado, ¿no? Cuando estás con tu enamorada, están ahí, está todo el ambiente romanticón, ¿no? Y todo, y comienzan, ¿no? Los chapes y en eso. Y en eso como que le quieres meter la lengua, le quieres introducir la lengua dentro de la boca de tu enamorada y como que ¡pum! ¿No? No te lo permite, ¿no? Como que ¡ah! ¿Qué pasó? ¿No? Y ¡pum! ¡Qué cochino, Chato! Ya te juro que tengo la imagen en la cabeza, metiéndote la lengua tú a una chica, Dios mío. O sea... Un violador de los cerros así. ¡Qué asco! Pero chicas, ustedes dicen ¡qué asco! Pero en realidad el beso es más rico con lengüita, ¿o no? Pero hay que hacerse la loca, pues eso no lo puedes decir así. Por favor, mira, acá Susan está que se pone roja. Los audientes no están viendo, pero está bien roja. Está sudando. No, nunca. No. Bueno, no, lo que me pasó a mí, no sé si es roche. Estaba con un chico que, pucha, que me gustó un montón y ya, estamos así agarrando. Y de casualidad se me salió el nombre de mi ex. ¿Ya te imaginas la vergüenza? Porque él lo conocía... Ya, fue una vergüenza total, nunca más nos vimos, pero después de eso nunca más hubo besito. Una lástima, máximo, Susan, ¿cómo vas a decirle el nombre de tu ex? Eso sí, quizás las mujeres no gastan ganan en mentirosa, pero discúlpenos, chicas, por favor, pero los hombres somos más precavidos y más ingeniosos. Por ejemplo, cuando tratamos con las chicas no le decimos Rosa o no le decimos Carla, le decimos corazón, cariñito, reina. Así cuando estamos con el trampolín, ya no se nos sale, ¿sí o no, Chatito? Claro. Creativo eres, payaso. Esa es la básica, para que, como no saben el nombre, ay mi amor, hasta que se te ocurra el nombre, se les prende el foquito y hablan, ¿no? Y así, bueno, y así nos hacen caso o van a decir que no. Así nos quieren. Puede ser. Bueno, puede chicos, ser. Queremos su opinión sobre estos temas, ya saben. Escriban a desenchufados@hotmail.com y si quieren también queremos otros temas, manden sus ideas que vamos a seguir con el siguiente programa. Estamos de vuelta. Bueno, y regresamos acá en su programa Sin Gorrito No Hay Fiesta. Y cerramos el caso. El caso de los Roches, ¿no? Pero hay que recordar, estamos presentes acá en nuestro primer programa con nuestros queridos amigos Andrés, Carla, Susan, y quien les habla, Joel. Vamos a ver el último caso. A ver, Carlita, a ver, ¿cómo has solucionado tu problema que cuando tú estás besando a tu enamorado, están todos felices por ahí y alguien por ahí está estorbando? ¿Cómo se lo has dicho? ¿Cómo te has pasado? No sé, en tu primera vez, me refiero, en tu primera cita. Ah, en la primera cita. Específica. En la primera cita, nada, pues cuando vi a alguien ahí estorbando, la clásica, ¿no, Susan? Ay, mi amor, creo que nos vamos a otro lado. La clásica, con esa vocecita, tiene que ser con la... No, me entendiste, creo que cuando tú estás no con entendí. Tu pareja, se ríe, ves que un poco la mujer es un poco que entiende poco, ¿no? Cuando tú estás con tu pareja y los dos están juntitos y por ahí hay alguien que está estorbando, ya sabes que es en la parte del hombre. ¿Tú cómo se lo has dicho al chico? Eres un mañoso. No, pero es verdad, eso pasa el Roche, ¿no? Por ejemplo, claro, ¡ay, cualquiera. Amor! ¡Mira lo que te estás pasando! Y el hombre tiene que esconderse, tiene que hacer algo por ahí. ¿Cómo solucionan ese problema ustedes, chicos? Susan, por favor, sálvame antes de que lo insulte a este ser. Sí, ¿sabes qué? Demasiado hot para nosotros. Vamos a tener un tema mucho mejor. Hay que ponernos más románticos. Queremos terminar con un tema mucho más romántico, mejor. ¿Por qué no hablamos mejor de...? So cute. ¿Cómo comienzan las relaciones? ¿Cuáles son las cosas más lindas que cuando comienzan las relaciones? A ver, Chatito, tú creo que tienes más experiencia en eso, ¿no? Bueno, las veces que he estado con alguien, ¿no? O que he iniciado una relación, bueno, la verdad es que me mandé y como que la flaca, ¡buah! Se desvaneció, ¿no? Cayó ante mis pies. Se desvaneció de la emoción, Tito, se desmayó. Tranquilo, Chato. Y después todo iba pues bien, ¿no? O sea, no tuve problemas ahí y las flacas. Pero la estafaste mal. Primero eras todo caballero, ¿no? Todo, invitabas todo, abrías la puerta del carro, la clásica total. Claro, así se conquista, pues ya después, ya lo que venga, ya, pues, ¿no? A ver, Susan, ¿cómo te gusta a ti que te conquisten? Ay, tiene que ser recontra caballero, o sea, la básica, ¿no? Ya, primero te afan, te invitan a comer, todo lindo. Pero a mí es primordial que se lleven bien con mis amigas. Si mis amigas lo odian, ¿sabes qué? Puta, fuiste, mañana. De verdad, es principal para mí. Y que de besos ricos, si no, no. A ver, Susan, bueno, ya que hablaste de los besos, a ver, quiero preguntar a Carla, ¿no? ¿Qué es lo que prefieres? A ver, ¿quieres una declaración todo así romanticona o quieres de frente un chave que te deje así toda loca? Sí, acepto. ¿Qué pasa con Carla? Oye, ¿te gusta, sí, ¿no? Esto se la agarra con... Me encanta, Carlita. Oye, esa sal de acá. Pues, con razón está muy pegado. No. Ya, a ver, que me caigan romanticones, no. A mí me gusta así, de frente. Las cosas así, de frente como son. Nada de, mi amorcito, eres la rosa más linda que he visto en el mundo. No, jamás, así, de frente. ¿Sabes qué? Me gustas, así que, ¿cómo es? ¿Y a ti, Joel, cómo te gustan? Para todas las fans enamoradas que tienes. Para todas las fans del futuro Superman en la fiesta de Halloween. La fiesta de Halloween, que ya se acerca, ¿no? Bueno, por mi parte, de verdad, yo soy tímido en esa parte. No, yo prefiero que la mujer dé el paso. O sea, yo no soy el de dar el primer paso. Yo soy un poco tímido en ese lado. Me suena que es medio raro, ¿ah? ¿Eh? Puro bla, bla, bla. Soltero, creo, ¿eh? Perro que ladra... No muerde. Y a ti, Chato, ¿cómo te gusta? Bueno, Yo me mando de frente, ¿no? ¿Sabes qué? Ya, ¿cómo es flaca, no? Ya, los papeles están en la mesa ya. Los papeles están en la mesa, sí. Sí o sí. Así. Wow, qué romántico, y si no, Chato. No. De verdad, sinceramente, lo máximo. No, a mí sí me gusta que sea medio romanticones, ¿sabes? La verdad. Tampoco me gusta el que te manden chocolates y que te digan todo. No, pues, ¿no? Pero obvio sería bacán que, no sé, pues que te digan, oye, ¿sabes qué? Pucha, me gustas hace tiempo. No sé, algo más bonito, todo, ¿no? Este tiempo que hemos pasado, ¿no? Esos dos días que hemos pasado juntos, me robó el corazón. No, pues no, algo bonito. Los melosones, ¿te gustan los melosones, entonces? No, tampoco, o sea, más o menos. A mí los medios agresivos, ¿ah? ¿Eh? Tengo que decirlo, sí, medios de frente, ¿no? Sí, medios toscos. Medio bestias. Ya me di cuenta, te gusta el azote, creo. No, así que la castiguen, así le gusta. Claro, como ella no hace caso, es media rebelde, entonces... Que le caiga, ¿no? Para que haga caso. Pero chicos, no se olviden que también queremos sus opiniones sobre estos temas, pues, o sea, así que no se olviden de mandar sus opiniones a desenchufados@hotmail.com y si quieren entrar a la página y dar comentarios, entren a desenchufados.wordpress.com y aquí estamos para el que ustedes quieran. Ya nos tenemos que ir, así que nos estamos despidiendo. Yo soy Susan, nos vemos y tenemos aquí también a... Yo soy Carla. Carla, al lado de Carla, siempre enamorado, Joel. Y Andrés. Chao chicos, cuídense. Chao. Nos vemos el próximo programa a las 5.